Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducidos directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Gruasart. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento tercero. El gnomo en casa de Lortera. Según una leyenda popular dinamarquesa, cada casa familiar tiene un gnomo. Y conviene tener contento al gnomo para que traiga dichas a la casa. Y para conseguirlo, el día de Navidad se le pone un plato de grod con mucha manteca, que parece ser hace las delicias del enano. Este era un verdadero estudiante. Vivía en una buhardilla y no tenía un cuarto. Y este era un verdadero hortera. Vivía en el principal y la casa era suya. Y como en Navidad nunca faltaba un gran plato de grod con mucha manteca, tenía al gnomo de su parte, y esto solo enseña mucho. Una noche entró el estudiante por la puerta de la trastienda a comprar velas y queso. No tenía a quien enviar y bajaba él mismo. Le sirvieron, lo pagó, dio un buenas noches a la hortera, una mujer que pretendía saber más que estar tras de un mostrador, y se las echaba de muy leída, y de pronto quedó de pie leyendo el papel que envolvía el queso. Era una hoja arrancada de un libro que no debía haberse roto, un libro viejo lleno de poesía. «Ahí tengo el resto», dijo el hortera. «Me lo dio una vieja por un puñado de café. Le doy a usted lo que queda por 8 shillings». «Gracias», dijo el estudiante. «Démelo usted en lugar del queso. Es un pecado romper un libro así. Usted es un hombre práctico, pero de poesía entiende usted tanto como este puchero viejo». La frase era dura, sobre todo para el cacharro, pero dicha en broma hizo reír a todos. Sin embargo, al gnomo no le sentó bien que se hablase así de la hortera, que al fin era el amo y vendía la manteca mejor. Por la noche, cuando la tienda estaba cerrada y todos dormían menos el estudiante, cogió el gnomo los dientes postizos de la hortera, mientras dormía no los usaba, y los fue poniendo sobre los cachivaches de la tienda, que al instante empezaron a hablar, expresando sus ideas y sentimientos tan bien como la hortera misma. Pero naturalmente, solo uno a la vez, lo que era una ventaja, pues de otro modo todos habrían hablado a un tiempo. El gnomo los puso sobre el puchero de los papeles. «¿Es verdaderamente cierto?», le preguntó, «¿que usted no sabe qué es poesía?». «Vaya si lo sé», contestó el puchero. «Es una cosa que se pone en la parte de abajo de los periódicos y que se recorta. Y me parece que de eso tengo yo entre pecho y espalda, más que ese estudiante, y yo soy un pobre puchero, compárelo con el amo». Y el gnomo puso la dentadura en el molinillo de café, vaya una velocidad, luego en el tonel de la manteca y en el cajón del dinero, y todos opinaban como el puchero, y hay que respetar a la mayoría. «Ya le daré yo al estudiante». Y el gnomo salió de puntillas y por la escalera interior subió muy callandito hasta la buhardilla. Dentro había luz y por el ojo de la cerradura se veía al estudiante leyendo el libro destrozado. Pero qué luz la de allí adentro. Del libro salía un rayo de sol que se convertía en un tronco, un árbol frondosísimo, cuya copa no se alcanzaba y cuyas ramas se extendían muy lejos por encima del estudiante. Las hojas eran de un verde fresco, las flores cabezas de mujer, unas de ojos negros y brillantes, otras azules de una transparencia fantástica. Los frutos eran estrellas, y todo ello sonaba y cantaba con una tonalidad indescriptible. ¡Oh! El pobre gnomo no había ni pensado, cuanto menos visto y sentido grandeza semejante, y allí se quedó sobre las puntas de los pies mirando y mirando hasta que la luz desapareció. Sin duda el estudiante, ya en la cama, había apagado su lámpara, pero el pobre gnomo no sabía apartarse de allí, pues la melodía aún vibraba blanda y deliciosa como una canción que arrullase el sueño del estudiante. —¡Esto es magnífico! —dijo el gnomo. —No esperaba yo esto. Me parece que me quedo con el estudiante. Y pensó racionalmente y dijo, suspirando, —¡Pero aquí no hay Grod! Y bajó otra vez a casa del hortera, donde hacía mucha falta porque el puchero aún estaba desembuchando cuando tenía y pensaba volverlo a repetir en orden inverso cuando el gnomo llegó y dio paz a la dentadura del ama. Pero desde aquella noche, toda la tienda, desde el cajón del dinero a la leñera, cobraron tal respeto al puchero y le estimaron en tal grado que, cuando el amo por las noches leía los periódicos en voz alta, creían que todo aquello salía del puchero. Pero el gnomo ya no pudo contentarse con aquella ciencia del almacén abajo, y en cuanto la luz brillaba allá arriba en la buhardilla, como si sus rayos fuesen cables que tirasen de él, tenía que subir a mirar por el agujero de la cerradura y diluirse en una grandeza semejante a la que sentimos ante el mar cuando Dios en la tempestad pasa sobre él a romper en lágrimas, cuya causa ignoraba pero que hacían mucho bien al corazón. Qué hermoso debía ser estar como el estudiante debajo de aquel árbol, pero no podía. Se contentaba con el agujero de la cerradura, y allí le cogieron todavía los vientos de otoño, que entrando por las ventanas del tejado, helaban los desvanes y pasillos, pero él solo reparaba en ello cuando la luz se apagaba y los tonos morían en el viento. ¡Uf! ¡Cómo tiritaba al llegar a su rinconcillo! Allí estaba cómodo y abrigado, pero cuando el Grod de Navidad llegó con su gran pedazo de manteca, ¡ah! Entonces el hortera fue el amo. Mas a mitad de la noche, un ruido horroroso despertó al gnomo. Golpeaban en las puertas, los serenos pitaban, se oía gritar ¡fuego! Y toda la calle estaba iluminada. El incendio era en la casa, enfrente. Aquello fue un pánico. El ama, de puro aturdida, se quitó los pendientes que llevaba puestos y se los metió en el bolsillo para salvar algo. El hortera corrió a coger sus acciones, la criada a buscar sus trapos. Todos querían salvar lo más importante, y el gnomo también. En un par de brincos subió la escalera y fue a la buhardilla del estudiante, que estaba muy tranquilo en la ventana viendo el fuego, que era en la casa de enfrente. Pero el gnomo, intranquilo, fue a la mesa, cogió el libro maravilloso, lo metió en su gorro encarnado y se lo encasquetó sujetándole con ambas manos. Después salió a la punta del tejado, a la punta de la chimenea, y allí estuvo iluminado por las llamas, sujetándose siempre la gorra que guardaba el tesoro. Solo entonces conoció su corazón de parte de quien estaba. Pero cuando se acabó el fuego y recobró la razón fría, ¡ah! Tendré que partirme entre los dos. No puedo dejar del todo al hortera. ¡Por el Grod! Y esto es muy humano. Nosotros todos vamos también a casa del hortera por el Grod. Fin del tercer cuento. El gnomo en casa del hortera.